rock en español, Rata Blanca y Mujer Amante, en la FM 98.5, WhatsApp 314-504-9106, tema del día de hoy, Pipe. Nuestro tema del día, Tuto, hoy nos colocamos a analizar con nuestros clasiadictos cuál es el personaje favorito de ellos, del Chavo del Ocho, y por qué. Y todo porque hace un fin de semana como este, pero de hace 49 años, se estrenó el primer capítulo de El Chavo del Ocho. Sí, exacto. El ¿cómo primer... me sonó? ¿Cómo me sonó? Hubiera sido, mejor dicho, el presentador perfecto para el Chavo. No, ninguno como ese caballero que estaba en el momento justo, en el lugar adecuado, sí, y todo ese cuento. También, ¿cierto? Sí. Mm-hmm. Señoras y señores, aquí están las opiniones de nuestras clasadictas y clasadictos en el 314-504-9106. Los escuchamos y los leemos. No, mi personaje favorito es Kiko. Kiko el máximo. Kiko lo máximo. Habla con César. Gracias por todo, por el programa y por la música. Felicitaciones. Hasta gracias, luego. Muy buenos días. Soy Alirio Rodríguez. Mi personaje favorito es el Chavo del Ocho, por lo chistoso y gracioso que es. Excelente programación, señores de la FM. Los felicito. Buenos días, Tuto, Pipe. Un saludo cordial a toda la mesa de trabajo de los clasiaditos. Un saludo para todos los clasiaditos que escuchan esta excelente emisora. Bueno, mi personaje favorito, Kiko, por sus torpezas. Mano, un campeón de campeones con sus torpezas. Gracias a nuestros clasiaditos. Tenemos más opiniones, Pipe, ¿cierto? Claro que sí, Julia nos dice, mi personaje favorito del Chavo son todos. No hubo ninguno malo, todos o todas son para echar risa. Los empecé a ver cuando tenía 5 años, pero don Ramón... ¿Qué pasó? Ese voto no vale. No, pero es que no me has dejado terminar, tú. Ah, ok. Por favor. Los empecé a ver cuando tenían 5 años, pero don Ramón creo que es el más recordado. Okay. Por su frase, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar. ¿Viste? El tipo es un pocón de trabajo. ¿Viste? Cosas que pasan. Avis nos dice, me atrevería a decir que en un 80% del elenco del Chavo del Ocho era don Ramón Valdés. Gracias por esa musicota, Angélica. Mi personaje favorito es don Ramón por todo lo que le pasaba. Vivía de gratis porque arriendo no pagaba. Sí. Y fuera de eso, algo de admirar era que doña Florinda le pegaba y nunca le levantó la mano. No. Eso es de admirar de un hombre. Pobre don Ramón. En esa época uno, como hombre, no podía ir, ¿cierto?, a Bienestar Familiar y todo ese cuento, ¿no? No, pues imagínese las denuncias que tendría doña Florinda, ¿no? Por ejemplo. Ok, ¿más clasiadictos o más claro, adelante? Claro, pues llegan más. Catherine Velasco nos dice, Kiko, personaje favorito, por su lloradera y por estar culpando a don Ramón. Uh-huh. Melissa dice, me gusta mucho el Chavo del Ocho, a mi esposo le gusta mucho don Ramón cuando se ríe. Buenos días, Tuto y compañeros. Y quiero aprovechar este momento para saludar a clasiadictos nuevos, Tuto. Sí, a ver, por favor, nos metemos ahora en la sección de clasiadictos nuevos, bienvenidos. Melissa y Ángel Ricardo Ramos, nuevos clasiadictos que nos escriben al 314-504-9106. Para Melissa y Ángel Ricardo. Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia. Muy bien, bienvenidos. 11:10 a.m. En instantes, más del top 7 canciones de Cyndi Lauper hoy en su cumpleaños. Y aquí está Billy Joel. Nosotros no iniciamos el fuego. We didn't start the fire. En la FM Clásicos, siempre. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage, Bomb, Sugar Ray, Pat Monjam, Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, that's I had a goodbye. We didn't start the fire. It was all we heard, since the world's been turning. We didn't start the fire. No, we didn't light it, but we tried to light it. Joseph Stalin, Mallon, Carb, Nasser, and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Warfaron, Tuscany, Dacron, Din, Din, Foo Falls, Rock Around the Clock. a strange land, dealt in Berlin, Bay of Pigs invasion. Lawrence of Arabia, British Beatlemania, Old Miss John Glenn, Clinton B. Patterson, Pope Paul, Malcolm X, British politicians, sex, JFK, blown away. What else do I have to say? Richard Nixon back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debt, homeless vet, AIDS crack, Bernie Kitt, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll, a cola wars, I can't take it anymore. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Ella es Britney Spears con One More Time aquí en la FM 98.5. Esto es la media mañana retro y lunes festivo. Ay, amigo. Pasó. Esto es igual. Esto es igual los lunes festivos. Y nos falta, el próximo fin de semana también es puente, amigos. Claro, ya para cerrar mes, 3 puentes consecutivos. Correcto, 11 de la mañana, 18 minutos, pero eso no es nuestro tema del día. Nuestro tema del día tiene que ver con ¿cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Bueno, personajes muchos, porque podemos encontrar a Doña Florinda, a Don Ramón, a Jaimito el Cartero, a la Chilindrina, que no la han nombrado nuestros clasiadictos. Pero entonces lo que nos dice, por ejemplo, aquí Uber Sánchez, nos dice, bueno, nos estaba saludando, envió su audio y también envió su opinión. Claudia Cortés, feliz festivo, inicio de semana. Mi personaje favorito era el Chavo del Ocho, aunque todos eran geniales en el papel que representaban. Cristian Ríos, para mí, el Chavo, y para mi esposa el Chavo y para mí Jaimito el Cartero. Jaimito, correcto. Bueno, ahí está, no sé cómo no recordar a Jaimito el Cartero. Claro. También Sandra Ramírez, mi personaje favorito es el Chavo. Rosalía nos decía, me encanta el Chavo, definitivamente de los mejores. Juan López, mi personaje favorito y el que le daba alegría a la serie. Don Ramón, feliz día para todos los papás. Okay. Y Arturo nos dice, mi personaje favorito es Don Ramón. Muy bien. Sigan opinando a través del 314-504-9106. Aquí los leemos y los escuchamos en la FM 98.5, porque ahora vamos con el top número 5. Canciones imprescindibles de Cyndi Lauper. All through the night, I'll be awake and I'll be with you. This precious time, when time is new, all through the night today. Entramos en una etapa más calmada de Cyndi Lauper, y esta canción llamada All Through the Night era originalmente, o la iban a grabar originalmente, la agrupación The Cars. Pero no publicaron la versión, no la publicaron, y Cyndi Lauper dijo, bueno, si ustedes no la quieren grabar, no la quieren sacar, pues yo sí la saco. Ella hizo su versión, y entonces quedó esta canción que aparece entre una de sus más reconocidas, All Through the Night de 1984. Qué curiosa esa anécdota que tú nos cuentas, Pipe, porque qué cantidad de producción de buenas canciones y se daban el lujo de rechazarla. Sí. Agrupaciones como The Cars, una agrupación sobradísima, muy buena, excelente, y dice no me interesa. Entonces llega otra que no es cualquier persona, es Cyndi Lauper, la canta y la vuelve todo un éxito, ¿no? Exacto. Y muchas canciones quedaron así, Tuto. Algunas bandas o algunos artistas les tocó grabar canciones que no querían, pero se convirtieron en éxito, y otros no la grabaron y otros aprovecharon y tenga. Tema del día, ¿cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Sigue opinando a través del 314-504-9106. En instantes el top 4321 de Cyndi Lauper en la FM, porque aquí llega Mr. Big con To Be With You. Hold on, little girl, show me what he said to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Wait it on a line. Wait it on a line. Just to be the next to. On top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was on and down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel me. Why be alone? We can be together, baby.

Estás oyendo lo que es la media mañana retro en la FM 98.5 con nuestro tema del día. Tema del día, preguntarle a nuestros clasiadictos en ese aniversario de uno de los programas más vistos por todo el mundo, El Chavo del Ocho, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué? Nuestros clasiadictos y clasiadictas responden a través del 314-504-9106. Los escuchamos y los leemos. Buenos días, muchachos de la FM. Mi personaje favorito definitivamente es Don Ramón, mucho personaje. Hola, la FM, muy buenos días, Harold Ardila. Mi personaje favorito y el que siempre daba vida, eso era Kiko, con el Chavo ahí, pero Kiko era el que daba la pauta ahí en el Chavo. Margie nos dice, gracias por la super programación, un saludo chicos y a todos gracias, los clasiadictos, Margie. Mi personaje favorito es Don Ramón, me gracias encanta. Gracias para ti, saludos para ti también Margie, gracias por comunicarte con el 314-504-9106, ¿más? César Mejía nos dice, buenos días, la Popis, excelente combinación de inocencia y brutalidad. La Popis. Sí, Luz Meri nos dice, buenos días, ¿cómo están? Mi personaje favorito es el Chavo. Y Elizabeth Serna, buenos días muchachos, feliz día, definitivamente, Ron Damón. Ron Damón. Ella dice Ron Damón. Ron Ramón. Así sí, le dice el Chavito, este personaje pagaba todas las culpas ajenas recibiendo las cachetadas injustas de Doña Florinda. Que tengan un resto de día excelente, ya que no puedo, tengo resaca. ¿Quién? Elizabeth. Ahí sí. Eso dice, no sé. ¿Tiene? Porque después de, viene las consecuencias. Ah, claro, sí. Correcto, nada. Imagínate. Se la pasó bien, todo está bien. 11:29, vamos ahora con el top número 4. Ya tan rápido estamos en el top número 4. Imagínate. Bueno, esta canción yo la incluí porque me encanta y no es que de pronto uno la escuche muy comúnmente, pero es banda sonora de una de las películas que también me parece espectacular, que se llaman Los Goonies. ¿Vos viste Los Goonies? Claro, tú, ¿en serio? Por Dios. ¿Sí? Y Los Goonies le dieron el poder a Cyndi Lauper para que creara esta canción especial para la película llamada Are Gone Up. Algo curioso es que esta canción de Cyndi Lauper nunca apareció en un álbum de Cyndi Lauper. No. Ni en una compilación, solamente en la película de 1985, y es considerado uno de esos clásicos de banda sonora también. The Goonies Are Good Enough. Es que en esa época, por lo menos en los 80, amigo, eran muy de la mano, iban muy cogidas de la mano. Las películas y la música, sí, la banda sonora. Una canción identificaba por completo una película. Y eso se reflejaba en las programaciones de las emisoras y, bueno, en la gente cómo consumía la música. Es decir, una película exitosa con una muy buena banda sonora y esa se reflejaba en las radios, en las emisoras de la época. Exacto, entonces en el top número 4 aparece esta canción de Goonies Are Good Enough. Canción de Cyndi Lauper, que hoy está de cumpleaños. Y sigue opinando a través del 314-504-9106. ¿Cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Porque aquí llega Fito Páez con Circo Big. Circo Delica, star de la mística de los poes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Secret.

8. Nos dice Humberto Salamanca, buenos días, mi personaje favorito es Kiko, personaje con que los niños se identificaban más, y era los roces y los celos profesionales que tenía Chespirito con Villagrán. Pero a pesar de todo, hicieron uno de los programas más hermosos de la televisión hispana, alegrando más de 4 generaciones y todavía continúa al aire. Sí. Y eso sigue, amigo, sigue. Eso también quiero aclarar algo, porque hay personas que no les gusta. Es que es normal, o sea, en la vida hay cosas que le gusta a alguien y no quiere decir que le guste a todos. Exacto. Sí, pero yo diría que un gran porcentaje, si es fiel seguidor, nos tocó y disfrutamos cada uno de los capítulos del Chavo del 8, y eso que lo hemos repetido cantidad de veces también. Es decir, es un programa atemporal. Exacto. Tiene ese cuento de ser atemporal. Las situaciones que allí se destacan se describen con ese tipo de humor de la vecindad del Chavo con los personajes y todo eso, pues no pasan de moda, siguen existiendo allí, ¿cierto? Exacto. Y nos han acompañado, hay que agradecerle eso siempre al elenco de El Chavo del Ocho, que nos han acompañado siempre en distintas épocas de la vida. Estamos como en unas vacaciones, no hay nada que hacer, y prendemos El Chavo del Ocho y nos alcanzamos a divertir todavía, ¿correcto? Orlando Hernández nos dice, buenos días amigos, mi personaje favorito del Chavo, Don Ramón, por su tenacidad para recibir golpes y capotear al señor Barriga. Ojalá uno pudiera en la actualidad ser como Don Ramón, ¿no? Pues no digo porque uno no quiera pagar, pero... ¿eh? Como capoteaba y como enfrentaba a ese señor, no creo que haya nadie ahorita que lo pueda hacer. Sí, era un genio, era un genio en inventarse las cosas para salirse de esas situaciones incómodas, ¿no? Orlando Metal Gómez, buenos días, Pipito, también me gustaba, era Godínez. Que era Godínez. Era originalmente el hermano del Chavo, ¿no? De Roberto Gómez Bolaños. Okay. Godínez, ¿no se acuerda Godínez, Tuto? Godínez no era uno, era como el sobrino del señor Barriga, ¿o no? No, Godínez era el que estaba mucho en la clase, que era amigo de él, que estaban en la clase junto con la Popis y todo el combo ahí. Perfecto, perfecto. Tuto, hay un planteamiento que quiero hacerte y lo podemos responder ahora o más adelante. Muy bien, porque nosotros 11:45. Sí, ¿tú porque me dices estamos, si tenemos tiempo o no? Pues depende de qué tan complicado sea, porque es que nosotros estamos para ayudar a nuestros clasiadictos. Claro, claro que sí. Claro. Todos nos ayudamos entre todos. Vamos, clasiadictos, todos podemos. Saldremos juntos al otro lado. Elizabeth Serna nos dice, por favor, chicos, ayúdenme con consejos para que se me quite la resaca por vino. Ok, señoras y señores, entramos a la sección de consejos de resaca. Para Elizabeth Serna es una dama que hoy tiene resaca, ¿correcto? Consejo número 1. ¿Cuál es, Toto? ¿El mío? Sí, claro. Ay, es que tengo cara de qué, de resacador. Bueno, te voy a dar el número 1. Elizabeth, beber mucha agua. Líquido. Hidrátate bastante, líquido. Mucha agua. Sí, sí, sí. Dice, si te tomaste una copa de vino, eso quiere decir que te tienes que tomar un litro de agua. Un litro de agua por una... Ay, amigo, un tanque lo que va a necesitar esta señorita. Ajá, pues... un tanque de agua, ¿no? Le estamos ayudando con la resaca. Correcto, esa es una. Número 2. Consumir zumo de naranja. Zumo de limón, zumo de tomate, eso ayuda también para la resaca, la vitamina C. Okay. Ah, la vitamina C, dices. Exacto. Tú. Okay. Sí. Okay. Lo otro es no asolearte. No, eso es fatal. Porque estás deshidratada. Sí, Elia. Correcto. Eli, estás deshidratada, tienes que rehidratarte, ¿vale? Sí. ¿Qué otro consejo puede haber? La ducha revitaliza, estimula y elimina las toxinas. Sí. Correcto. Y mucho descanso y respiración lenta, pausada, relajada, en compañía de la FM. Eso es clave, que te tranquilices, correcto, sí, que te relajes y te tranquilices lo más que puedas. Y a tus compañeros a los que viven allí contigo, a tus familiares, que hablen pasito. Por favor, pasito. Sí, porque dicen los conocedores en la materia, no lo tengo que hablar por experiencia propia, que una de las resacas más fuertes es la del vino. Ah, es que es con vino. Sí, fue con vino. Fue con vino, tal cual. Es muy fuerte la resaca del vino. Pero a la próxima vez, para que no te suceda, Eli, esta me la dijo Juan Carlos Jiménez, me la dijo hace tiempo y yo me acuerdo de mi amigo el flaco Juan Carlos, ¿te acordás? Ajá. Hermano, hay que comer antes, durante y después del consumo de alcohol. Eso sí es vital. Y tomar líquido, o sea, agua también, ¿cierto? Hay que comer e hidratarse, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, señoras y señores, ahí estamos. Expertos, amigo, expertos nosotros en curar resacas. Espero que te sirvan los consejos, Elizabeth. Y si no, pues aguantate ahí, mañana amanecerá mejor, ¿oíste? 11:40. Caliche dice que nunca vuelva a tomar. No. Mire, en exceso todo es malo. Sí. ¿Cierto? En exceso todo es malo. Aquí está, por ejemplo, Blind Melon cantándole a No Rain. El man vivía deprimido. Pensaba que deprimida era la novia. No, él también estaba deprimido. Imagínate uno en Los Ángeles, California, al frente del mar y todo. Y uno decía, no hay rain, extraño la lluvia. No, que llegue la lluvia. No. Ahora es sol tan hermoso, ¿oís? Por favor. Sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Hit presenta el nuevo Hit Superfamiliar 1.5 litros. La familia se creció. Y ahora, además de la caja de un litro, tenemos la nueva botella Superfamiliar de 1.5 litros de Hit, sabores a mora y mango. Ideal para los almuerzos que amas compartir en casa, porque es delicioso, tiene fruta, alcanza para todos y solo cuesta 3.500 pesos. Pídelo en la tienda más cercana y haz de cualquier comida un momento especial. Disfrútalo por solo 3.500 pesos. Precio